102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes en La Voz Inmigrante, un programa que cultiva la raza, que es la voz de los pueblos de raíces folclóricas que han emigrado un día desde cualquier tierra lejana, cruzando los mares y fronteras con fe y muchísima esperanza. Somos la voz de las colectividades, un programa de cultura universal, llevando la voz de quienes cultivan su legado, su historia y compartiendo un rico patrimonio cultural, musical e histórico de diferentes matices. La Voz Inmigrante es el deseo y anhelo de estrechar vínculos de amistad, uniendo aquellos eslabones de una cadena perdida, quizás en algún camino, y poder unir a los pueblos en su cultura, y en sus esperanzas y en la unión de los mismos. Estamos aquí en Radio con Todo, Radio Comunitaria, con Todo Comunitaria, FM 102.5, en el pleno centro de la ciudad de Berazategui, distrito de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Para estar en contacto con nosotros hay muchísimas y variadas formas de hacerlo, entre ellas están el teléfono, la línea directa de oyentes de la radio, 4226-7173. Nos pueden enviar un mensaje de texto al 15-36-54-30-45. 15-36-54-30-45. Estamos en Facebook, que nos pueden escribir en el muro como La Voz Inmigrante. www.facebook.com/lavoz.inmigrante. Nos escuchan online, cuya vía web y link es www.radiocontodo.blogspot.com. Y realmente estamos muy contentos de estar aquí en esta emisora, que nos han recibido muy bien y estamos muy agradecidos. Está conmigo aquí a mi lado el señor Rafael Renda, vinculado a muchas expresiones culturales, fundador de las entidades italianas de aquí de Berazategui. Rafaelito, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a todos los oyentes, y como vos no terminaste el párrafo, me toca a mí terminarlo. Exacto. De estar agradecido acá a los muchachos de la radio por este riquísimo asado que no invitaron el sábado a la noche. Exacto. Porque la verdad que estuvieron espectacular. Una polenta a todos los jóvenes. A todo lo que hay. Éramos los más viejitos, me parece. Dios mío, a ver toda esa juventud, digo, ¿qué no espera? O sea, es una inyección fue. Y algo maravilloso, ¿verdad? Sí. La verdad que sí, le agradecemos ahora mucho a los directivos. Igualmente también le agradecemos a la gente que ya están conectada con nosotros, sí, a escuchar nuestra música, nuestro comentario y nuestras alegrías. Exacto. Porque dentro de todo también somos alegres, por, ¿no? Supuesto. A ver, claro, tenemos que, sí, que seguir más con más optimismo y con más alegría. Exacto. Viendo todo eso que estamos viendo. Un aire de toda fresco. La invitación. Un fíjate aire que fresco. Nosotros tuvimos el sábado a la noche dos invitaciones, de lo cual no sabíamos dónde ir. Y nos decidimos por ir a los más jóvenes. A los más jóvenes. No creíamos que nosotros somos jóvenes y no somos. Pero no importa. Y eso que no bailamos, Rafa. Eso, pero el corazón sí. Exacto. Hay un rincón joven. Sí, sí. Muy bien. Bueno, te dejo el micrófono a vos. Gracias. Está con nosotros Luisito Grenier en la operación técnica, quien mucho agradecemos la voluntad que tiene para que todo esto salga bien. Vamos a empezar, entonces lo hacemos trabajar a Luisito, ¿eh? Escuchamos el primer bloque de música. Im Himmel klingt, es war immer schon so, es war immer schon so. Keiner weiß, was man im Himmel singt, es war immer schon so, ja so. Freut euch hier unten eures Lebens, das Hoffen ist vielleicht vergebens. Denn hier unten gibt's den besten Wein, es war immer schon so, es war immer schon so. Allerschönste Mägdelein, es war immer schon so, ja so. Denkt nicht nur immer an das Morgen, vergesst für heute alle Sorgen. Freut euch alle an dem Sonnenschein, es war immer schon so, es war immer schon so. Darum Kinder, lasst uns fröhlich sein, es war immer schon so, ja so. Zigeuner verlässt seine Heimat und sucht in der Fremde sein Glück. muss wandern, muss fahren und reisen. Das ist es, Zigeuners Geschick. Und der Nachtwind singt ihm leise ein Lied mit den Sternen. Nach langer Wanderung, da findet er ihn genau. Unter Bäumen nimmt bald seine Ruhe. Jahre enteilen, wie im Sause Schritt. Wir können nichts tun, wir eilen. Das wäre doch sehr schick, doch die Schale ist zu dick. dich. Nur doch ich kann es gar nicht fassen, dass du mich hast sitzen lassen, wo ich von dem letzten Geld die Blumen hab für dich bestellt. Und weil du nicht bist gekommen, hab ich dich voll Wut genommen, ihre Köpfe abgerissen und dann in den Fluss geschmissen. Anneliese, ach Anneliese, nachher tat es mir wieder leid. Anneliese, ach Anneliese, wann wirst du nun endlich gescheit? Aprender música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Muy bien, seguimos aquí con La Voz Inmigrante, agradecidos de estar aquí en este ambiente tan lindo de la radio. Hemos empezado con un poco de música movidita alemana. Quien les habla, Mabel Biglia, creadora y conductora del programa La Voz Inmigrante, el productor Rafael Renda Fragapane. Y queremos seguir adelante con este sueño del inmigrante. Un mes de septiembre que ha sido con muchas actividades afines en homenaje al inmigrante. Y este 29 de octubre tenemos en Berazategui el segundo evento de la fiesta del inmigrante, que va a suceder en el Centro Cultural Roberto de Vicenzo, en la calle 18 y 148, a las 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Van a exponer en todas las colectividades que integran la Asociación de Colectividades del Distrito de Berazategui. Va a haber bailes, exposiciones, ballet, muchas sorpresas y mucha gente. La verdad que está a dos cuadras de la estación, un acceso para poder venir muy fácil por autopista. Así que lo invitamos, va a ser una fiesta del corazón, una fiesta muy bien preparada. El año pasado estuvo, fue la primera experiencia, y este año es la segunda, con mucha más organización. Por los alemanes del Volga, va a estar representada por los reyes del Volga, nuestro amigo Federico Oviedo y Sergio Burgar van a estar ahí representando. Después vamos a decir quiénes son los demás artistas, los ballet de las otras colectividades, que todavía no tenemos el programa detallado, pero sabemos que entre los alemanes del Volga van a estar los reyes del Volga. Muy bien, nosotros los estamos invitando entonces para este evento, y enviamos un saludo muy afectuoso al señor Andrés Raúl Ernst, que está conectado, y quiero mandarle un beso muy grande a Juan Eduardo Kritzfeld, mi primo, que me está escuchando desde Australia. Y ponete bien, Juancito, él está un poquito enfermito, pero siempre está conectado, es un alemán del Volga de pura cepa. Él es Adam Kritzfeld. Juan Eduardo, te mando un abrazo muy grande y te quiero mucho. Así que arriba, pum, para arriba, buena onda. Así que te mando un poco de música que le gusta al Rafa. Ci piglia la fantasia, la soggetta e vai a via. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Figlia mia, contentare, mamma mia, pensaci tu. Se ci dugno carbonaro, e tu vai, e tu veni, io carbone in mano teni. Si ci piglia la fantasia, la mascheria, la figlia mia. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Figlia mia, contentare, mamma mia, pensaci tu. Si ci dugno macellaio, e tu vai, e tu veni, e la sosizza a mano teni. Si ci piglia la fantasia, la sosizia, la figlia mia. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Figlia mia, contentare, mamma mia, pensaci tu. Si ci dugno muraturi, tu va, e tu veni, e a cazzola a mano teni. Si ci piglia la fantasia, la cazzolia, la figlia mia. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Figlia mia, contentare, mamma mia, pensaci tu. Si ci dugno pescatori, tu vai, tu veni, e la rita in mano teni. Si ci piglia la fantasia, la sopisce pisca via. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Figlia mia, contentare, mamma mia, pensaci tu. Quella luna è mezzo mare, mamma mia, mamma retare. Figlia mia, contentare, mamma mia, pensaci tu. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Oh mamma, mi voglio marità. Figlia mia, come stare, mamma mia, pensaci tu. Figlia mia, come stare, mamma mia, pensaci tu. Figlia mia, come stare, mamma mia, pensaci tu. Picciotti giorgentani, scendiamo tutti dello rappatetto, misciamo tutti con le ciore in mani, di chi sta per la festa cacciata. La nostra terra è terra di virgizi, lo forasteri cive di contenti, vedendo che sta valle con i templi, lo forasteri un zin ritorna più. Girgenti, girgenti, così la nostra terra, la terra di lamori, paesi di consoli, come si vengono lenti, se questi vincitetti, da di girgenti cantano l'amore a sta città. Cattari vorrei una virgineggia, di notte la tua porta svelto sale. Mi vedi figlia mia quanto si peggia, quando ti sfogli prima di cuccare, ma temo che non fossi tanto peggia. Calocchi non malissi da normali, passa la porta misa a spaccazzetta, calocchi così diventi attuali. Ma temo che non fossi tanto peggia, calocchi non malissi da normali, passa la porta misa a spaccazzetta, calocchi così diventi attuali. Stasera m'allestio no m'arranzano, u sfilazzi di luna e d'oro fino, e se m'arreggi luce a due le mano, sono di ora domani mattino. E dindirindondari voglio suonare, e dindirindondari voglio suonare, e sono di ora domani mattino, e sono di ora domani mattino, dindirindondari, dindirindondari, dindirindondari, dindirindondari. Du cielo sono di lo marranzano, massimamente mi può dormire, no picco passa lì, notati in chiaro, all'inghiri li cieli di sospiri. E dindirindondari voglio suonare, e dindirindondari voglio suonare, e sono di ora domani mattino, e sono di ora domani mattino, dindirindondari. I ha ballati, femmine scetti e maritati, e sono ballati buono, non ve la canto e non ve la sono, e sono ballati pulito, ci lo dica un vostro zito. Ti, se ti dimmi non darì, io darì e picche poco, se ti dimmi non per poco, io per poca di l'osso dolci, se ti dimmi nera noci, e la nuccia di lo pizzo, se ti dimmi nia un rizzo, e un rizzo a vilari, se ti dimmi ne un canari, e no canari ci curri l'acqua, se ti dimmi ne una vacca, e la vacca vi lo guaglio, se ti dimmi non tu vaglio, e tu vaglio e chi lo dova, se ti dimmi ne una gioia, e la gioia d'appatia, se ti dimmi ne un mia, e a ballati, dimmi ne schietto e maritati, e su una ballata in buono, non me la canta e non me la sono, e su una ballata in pulito, ci lo dica lo vostro zito. Ti, se ti dimmi non daria, o daria, picche poco, se ti dimmi non per poco, e o per poco ve lo sfruggi, se ti dimmi nella luce, e la luce, vi lo pizzo, se ti dimmi nia, pizzo, io rizzo a vilare, se ti dimmi non canari, o canari, ci curti l'acqua, se ti dimmi nella vacca, la vacca, vi lo guaglio, se ti dimmi non tovaglio, e tu vaglia di nuova, se ti dimmi nella gioia, la gioia d'appatia, se ti dimmi di comia, di ammalati, mi rischiette mare tardi, e su una ballata di poco, non la canta e non la sono, e su una ballata pulito, ci lo dico l'ho subito. Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, v cantare un botticino. Cicirici, oh botticino, io botticino fa cicirici, sente lo sciavoro molle di me. Aiuta lume scarlo a cantare in agattina. E cacaraca, fa la gattina. E cicirici, oh botticino, io botticino fa cicirici, sente lo sciavoro molle di me. Aiuta lo mercato a cattare in un gattuzzo. Fa lo gattuzzo. Fa la gattina. Io porticino, fa cicirici, sente lo sciavoro molle di me. Aiuta lo mercato a cattare un porcicuzzo. Uzzu, uzzu. Un porcicuzzo. E cucurucu. Fa lo gattuzzo. Fa la gattina. E cicirici. Fa porticino, io porticino, fa cicirici, sente lo sciavoro molle di me. Aiuta lo mercato a cantare una chitarra. La chitarra, un porcicuzzo. Fa lo gattuzzo, fa la gattina. Fa porticino, e a porticino fa cicirici, sente lo sciavoro a mole di me. Aiuta lo mercato a cantare una trombetta. La trombetta, la chitarra, un porcicuzzo. Fa lo gattuzzo, fa la gattina, fa porticino, io porticino fa cicirici, sente lo sciavoro a mole venire. Aiuta lo mercato a cattare un tamburino, fa tamburino, la trombetta, la chitarra, fa porcicuzzo, fa lo gattuzzo, fa la gattina, fa porticino, io porticino fa cicirici, sente lo sciavoro a mole venire. Io porticino fa cicirici, sente lo sciavoro a mole venire. Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. .5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio con Todo. Muy bien, gracias Luis. Seguimos aquí en La Voz Inmigrante y queremos hablar un poquito de cómo armar el árbol genealógico familiar. Muchas veces la genealogía no es otra cosa que el estudio del nacimiento. También puede hablarse del estudio de la raza o la descendencia. Pero además recibe este nombre el documento que registra dicho estudio, que no es otra cosa que los famosos árboles genealógicos. Esta es una ciencia auxiliar de la historia, y no solamente de la historia universal, sino personal de cada uno de nosotros. ¿Para qué sirve o a quién le interesa la genealogía? Para saber de dónde venimos y en algún momento de nuestra historia también, siempre nos vamos a hacer esta pregunta, ¿no? Cuando apenas comienza a tener conciencia de sí mismo, el niño le hace muchas veces esta pregunta a sus padres: ¿de dónde salí? Y este mismo deberíamos preguntarnos como descendientes de todas las razas, buscando tomarnos de un pasado y de una historia. La búsqueda de los parientes, la confección del árbol familiar, tiene dos puntos de inicio fundamentales. Primero, tratás de encontrar a los parientes vivos hoy, en este momento. Muchas veces para muchos es relativamente fácil y para otros quizás no, porque muchas veces nos acordamos tarde en nuestra vida de armar este árbol genealógico. Y tenemos que consultar muchas veces, ¿a dónde vamos, Rafael? Muchas veces a las guías telefónicas. Muchas veces queremos reconocer a los que presumiblemente desciendan de algún hermano o de nuestro antepasado y así comenzar a armar lazos familiares. O muchas veces preguntar a las personas con más edad en la familia. Muchas veces se ha recurrido a un vecino, porque hay un vecino con muchos años que tiene datos de la familia que nosotros no tenemos, o alguna historia. tenemos también que tratar de conocer el pueblo de la procedencia del primer miembro de la familia en llegar a la Argentina. Esto es muy interesante porque nosotros cuando, yo que soy un poco aficionada a la genealogía, cuando uno comienza a elaborar este tipo de historias, es apasionante. Querés saber siempre un poquito más, bueno, de dónde viniste. La verdad que es cierto, pero lo que pasa es que yo llegué a un punto que ya me perdí. Ah. Me perdí porque Sicilia fue conquistada tantas veces que ya no sé de qué raza soy. Ah, bueno, tenés un montón de mezclas. Por eso no sé de a dónde vengo. Exacto. Sé que crucé el Atlántico para venir acá. Pero sabés a dónde vas. Exacto. Pero sí, muy bien lo sé a dónde voy. En Rafael, el camino de la genealogía y para descubrir tantos datos requiere de mucha paciencia. Muchas veces estas investigaciones tienen fecha de inicio, pero nunca de finalización. Y muchas veces una alta dosis de suerte. Pero hay que tener mucha esperanza. Muchas veces, esto no es una tarea para personas que rápidamente bajan los brazos. No, tenés que seguir el camino realmente derechito. Yo tengo hechas 5 generaciones, pero estoy trabada en la dinamarquesa. Entonces, trabada ahí, porque tengo que estudiar un poquito de danés. Pero bueno, tengo una ayuda en estos momentos, estoy trabajando en eso. Pero nos encontramos. Muchas veces el primer paso es ubicar al antepasado más lejano del que podamos obtener el nombre y de qué pueblo vino. Y el primer documento a buscar es la partida de defunción del más antiguo miembro que se conozca en la familia por tradición, muchas veces oral. Y hay muchos, hay iglesias, podemos ir hasta los cementerios a buscar datos. Y todos vamos a ir amándolo, todo anotándolo en un registro personal. Sí, y vas a ver que te vas a entusiasmar. No es tan difícil. Este es de aquí. Pero tampoco es fácil. Nosotros queremos desde aquí, no sé, entusiasmar, darle un empujoncito para que realmente empiecen a hacer una genealogía familiar y personal. Vamos a escuchar un poquito más de música y le queremos mandar un saludo a un oyente fiel, la verdad, de nosotros, que nos sigue hace mucho tiempo, que es el señor Jorge Heffel, que nos está escuchando desde San Telmo. Así que muchísimas gracias, Jorge, bueno, por estar ahí. Yo también quiero mandar un saludo grande y un beso grandísimo a mi nietito Nacho y a mi hija allá de Wilde. Que seguro que están escuchando. Ah, bueno, mandamos. Así que le mando muchos besos y cariño. Gente a mi hija siciliana. Pero vamos a escuchar a los Reyes del Volga, quienes van a estar el día 29 con nosotros en la fiesta. Próximamente. Exacto. Comunicamos el día 29, me parece que... El 29 es la fiesta de colectividades. La fiesta de colectividades. Bien. Exacto, después vamos a dar la otra fecha, Rafaelito. Vamos a escuchar a Federico y a Sergio, los Reyes del Volga. Thank you. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Muy bien, seguimos aquí en La Voz Inmigrante. Hemos escuchado a Los Reyes del Volga, un tema metido por ahí de música celta, pero pudimos solucionar. Así que gracias a Luisito. Rafaelito, vos tenés unos datitos ahí para darnos un evento, dos eventos tenés vos de... Tengo un evento. Sí. Para el 30 de octubre. Ah, o sea que el 29 vamos a estar en el Centro Cultural. Un almuerzo tradicional. Y el 30 seguimos. Y nosotros somos así, cuando empezamos no paramos más. Bárbaro. O sea, un almuerzo volguense al mediodía, como sabemos acostumbrar nosotros. O sea, un almuerzo familiar. Y a las 12 horas lo esperamos a todos en nuestra nueva sede. A bailar, a divertirse y a almorzar, como siempre, en la calle 8, entre 134 y 136 de Berazategui. Lo esperamos el domingo. Para mejor información, le digo más, llamar a los teléfonos 4256-7252 y 4261 2106. Sí. Ahí, a ver, pará, que tengo uno otro más. Otro más. Ah, otro bueno. Más. Sí. El otro es 4250-7665. Muy bien, bueno. Bueno, lo que quieren información sobre ese almuerzo, nada más simplemente se anotaron los teléfonos, tienen que llamar y le van a dar la información, los que vamos a almorzar. Nosotros somos... No sé, somos pobres. Vamos a almorzar como corresponde, como rico. O sea, sí, como almorzamos. ¿Te acordás la vez pasada? Qué lindo que estuvo el almuerzo ese con la sopa de gallina. Sí. Y bueno, por ahí ahora también podemos dar otra sorpresa más linda todavía. Bueno, porque la gente... Vamos a ver cómo termino el 29. Por ahí no puedo ir el 30. ¿Pero qué? ¿Pensás emborracharte el día 29? No, yo no tomo. Sí, consejo lo tomaba. Bueno, no, no importa. Estoy cansada físicamente de haber bailado palca. Sí, porque el 29 vamos por a romper todo el gimnasio. Si Dios quiere. Bueno, no prolonguemos más las cosas. ¿Hay algo más? Sí, solamente hay personas que están preguntando algo sobre genealogía. Yo les digo que si llegaron entre 1810 y 1882 los antepasados, hay microfilmaciones en el Centro de Historia Familiar de la calle Bonpland 2349 de Capital Federal. Y en el Archivo General de la Nación, con la excepción del periodo 1870 y 1880, ¿no? Porque se quemó hace muchos años. Y se perdió, e irremediablemente no se pudieron rescatar esos 10 años que se quemó esos datos ahí en el Archivo General de la Nación. Y entre 1882 y 1926 se encuentra disponible en el CEMLA, el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos. Que esto, a ver, no sé si yo tengo el dato acá. Creo que no lo tengo. Yo después voy a buscarlo en internet. Es muy la difícil dirección. Ese dato. No es difícil. No es para nada. Difícil. ¿Y en emigraciones no se encuentra nada de eso? También, sí, por eso. Bueno, también. Pero los centros de historia familiar, acá existe uno, que es en la calle 16 y 138, los martes, miércoles y jueves, de 16 a 20, es gratuito. Y está el Centro de Historia Familiar, que la señora Kiss los va a atender muy amablemente. Y esto se encuentra abierto al público. Acá en Berazategui, acá, ¿no? En Berazategui, desinteresadamente. Muy bien, muy bien. Así que ahí cualquier dato se puede encontrar, digamos, ¿no? Ahí están los microfilms y son muy interesantes. Muy bien, vamos a escuchar Ahora sí, un poquito de música celta que nos han pedido este no. grupo que se infiltró con los Reyes del Volga hace un ratito. Y bueno, a ver, Luisito, vamos a bailar un poquito. ¿Vos vamos te gusta? A bailar un poco celta. Thank you. Cada día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está en el mundo. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Todo. Te lo vas a perder. La voz de los pueblos, la voz de las colectividades. Un programa de cultura universal con el legado, historia y música de los pueblos. Fiestas, eventos y novedades de las colectividades. Escúchanos todos los miércoles a las 18 horas por Radio Con Todo Comunitaria. La voz inmigrante te espera los miércoles a las 18 horas. Tengo que grabarlo, me falta uno. Gracias, Luisito. Aquí seguimos en casi en la última parte, digamos. Se nos pasó rápido la hora. Las dos horas, Rafaelito. Queremos enviar un saludo muy afectuoso a Juan José Mayer, a Sandra Riedel Folonier, Ana María Maglic, desde General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, Gabriel Oscar Enríquez, Diego André, Aurelio Alberto Garay y Billy Weimer, que es un cantante, un artista alemán del Volga, y vamos a estar pasando su música el miércoles que viene. Y a nuestro querido y fiel oyente también, Christian Riffel, a nuestro bien amado Christian, ¿no es cierto? La verdad que no habíamos olvidado de Christian. No, lo tenemos pero siempre nunca, presente. Nunca hay que olvidarse de esa gente. Así que, Rafaelito, tenés que querés aportar mirá, para ir agendando, ¿no es cierto? Sí, para aportar es para que la gente tome un lápiz, un papelito, tiene todo a mano, para agendar. Para el 6 de noviembre tenemos una gran fiesta de amigos, yo digo una gran fiesta de amigos, porque van a venir de todo lado, van a ser grandes, grandes amigos. En la calle 8... entre 134 y 136 de Berazategui. Va a haber sorpresas para todos, sorpresas en conjuntos. Vamos a tratar de traer los conjuntos que todavía no conocemos y tratar de conocerlos todos. Ah, sí, van a estar los Reyes, que son bueno, Federico. Federico ya es vitalicio con nosotros. Federico, pero va a haber otro conjunto de lo cual va a gustar también. Sí, el día 6 de noviembre. Sí. Hay que agendar, por favor. Sí, sí, ya lo creo que y sí. Para cualquier información, siempre tienen que llamar a los teléfonos 4256-7252 Delia Jotaver. Al 4261-4106 Alfredo Nuz. Y al 4250-7665 a Carlito Jota. Hacia cualquier información, en estos tres teléfonos pueden hacer la reserva y recibirán la información que requieren. Y si no, para cualquier otra información que quieran, también tenemos una sede. ¿Por qué no concurrir a nuestra sede? Que en los días martes y jueves estamos en la calle 8 entre 136 y 134 todos los martes y jueves de 16 o 15 horas hasta las 20 horas. El que quiere información o quiere concurrir a nuestra sede a conocer o o hacerse de amigo, o hacerse socio. Ahí estamos. Lo estamos esperando a todos. Muchas gracias, Rafaelito. No, por favor. Bueno, mi primo conectado está desde Australia escuchándonos, Juan Eduardo Critzfeladan. Te mando un abrazo muy grande, Juancho. Ponete bien. Así que muchas gracias por estar ahí con nosotros. Y a Ana María Maglic, desde General Rodríguez, que nos está escuchando, que por fin pudo enganchar el Winamp. Luisito, le fue difícil, pero por fin. Así que vamos a dedicarle a todos estos amigos que hemos nombrado y gracias por estar ahí conectados con nosotros, acompañándonos, este próximo bloque de música europea. Cada día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está al mismo tiempo. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Todos. ¿Te lo vas a perder? Bueno, muchas gracias Luisito, aquí estamos casi en la recta final en la voz inmigrante. Inmigrante, ¿qué significa inmigrante? Es alguien aquel que se traslada de un lado a otro buscando un mundo mejor. Muchas veces con mucho sufrimiento. Es un fenómeno universal la inmigración. Es la característica que tuvo siempre el ser humano, ¿no? Y que junto al primer hombre que vivió sobre la faz de la tierra y por naturaleza es emigrante, pues vive de transición continua y de una situación a otra. Pero su gran desafío y su gran reto, el inmigrante, es la integración, sin dejar sus costumbres y tradiciones. Y en esta tierra querida Argentina hay... Sigue habiendo muchas dificultades todavía para aceptar al inmigrante en sí. Hay épocas en que muchas veces, generalmente a nuestros indios y a nuestros aborígenes, a los mestizos, son condenados a la marginación en su propio espacio, como si fueran inmigrantes perpetuos. Esta Argentina muchas veces parece que no les pertenece. Solo son dueños de la prehistoria de nuestro suelo. Por esto estamos luchando para que ellos también puedan tener su propia historia, para poder cobijar a los inmigrantes, para que puedan tener su historia de origen. Muchas veces ya es hora de reconocer la importancia de lo que son nuestros aborígenes. Y el papel de cada uno de nosotros es promover la integración de los pueblos. Para no perder la cohesión social, la inmigración que va a contribuir al desarrollo global. Muchas veces nosotros nos olvidamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y los procesos migratorios han existido a lo largo de la historia humana. Hoy la globalización, que realmente es un fenómeno social, y que facilita la inmigración ante el desarrollo de los medios de transporte y la liberación de las fronteras. La inmigración muchas veces, en todo tipo de formas, suele ser criticada por muchos sectores sociales. Pero sin embargo, la estadística muestra que los inmigrantes aportan con su trabajo y contribuyen a tener muchos recursos para el consumo. Y cómo engrandece el país en donde están y en donde estén. Así que nuestro homenaje hacia el inmigrante y hacia aquel hombre o familia que quiere mejorar su calidad de vida y no olvidarse nunca de su tierra natal y poder brindarle al otro país donde están sus tradiciones y su aporte cultural. Así que este es nuestro pequeño aporte, nuestro granito de arena en homenaje al inmigrante. ¿Rafaelito? Y el reconocimiento de dejar toda su familia que le viene atrás, dejar los padres, las madres, muchas veces. Por tres. O sea, esa es una historia muy, muy triste. Más sí. Vale no hablar de todo esto porque... Pero nosotros tenemos sí que reconocerlo. Le queremos dar un homenaje al inmigrante porque lo merece. incluso mis padres fueron inmigrantes. Vos también. Y bueno, yo también, pero yo hay un factor muy, muy importante en esto, de que a mí me trajeron, yo no vine solo. No viniste por motus propios. No por mi propio. Lo único que, gracias a Dios, llegué acá, tuve un estudio acá, crecí acá, formé una familia, tengo hijos, le di unos buenos profesionales acá a la Argentina. Y todo eso. Y ahí está cosas. El aporte cultural. Ahí te parece que hubo bastante aporte. Así es. Bueno. Bueno, muchas gracias. Otra vez sí. Para agendar. Sí. El 6 de noviembre tenemos una gran fiesta, pero gran fiesta de amigos realmente, Mabel, ¿eh? En la calle 8, entre 134 y 136 de Berazategui. Ese día vamos a tener el placer de bailar con los Reyes de Volga y con este chico que ya hizo su primera presentación, y esta va a ser la segunda, Nicolás Burgas. Claro, con su conjunto Santa Anita, sí. Exacto, con su conjunto Santa Anita. Ellos son de Santa Anita, pero viven acá en Morón, creo, en Merlo, por ese lado. Pero, amén. Toca una barbaridad. Este chico, un pibe de 18 años, que es algo grandioso. No, un año más, ya cumplió 19. Ah, ya cumplió 19, bueno. Si no, lo quería hacer más. para hacer sus reservas, para esto, sí. Tenemos los teléfonos, los siguientes. 4256-7252, Delia Yotaure. Tenemos el 4261-2106, Alfredo Nos. Y tenemos el último, 4250-7655, Carlos Yotaure. 7665. Perfecto. Para agendar. Tomaron, si alguno no alcanzó, bueno, lo lamento. Bueno, cómo no. Pero no importa. No importa, ya le va a estar, creo que lo van a estar publicando. Bueno, ya vamos a darle más información. Exacto. Bueno, estamos casi para ir a comer los tallarines. Bueno, queremos darle un saludo muy especial a la colectividad armenia de Avellaneda, que han hecho una fiesta en Avellaneda espectacular de los inmigrantes el mes pasado, y a la colectividad Nemunas de allá de Berisso. Así que le vamos a dedicar un parcito de temas armenios, que son hermosos, un poco lentos, pero tocan con ese instrumento con el corazón. No, pero con ese instrumento tan especial del Oriente, que es el duduk, así se llama. Así es. El duduk se llama. El duduk. Vamos, Luisito, con el duduk. Mm-hmm. Yo he peleado con cocodrilos. Para empezar con todo el día y escuchar tu voz dentro de tanta hipocresía, te esperamos por acá, por Radio Con Todo, los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, junto con Luigi y unos buenos verdes para sernos amigos. Cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Bueno, aquí estamos en la recta final. Gracias al señor Alfonso Marcus por el saludo de la colectividad armenia. Muchísimas gracias, siempre está con nosotros acompañándonos en el perfil de la voz inmigrante. En Rafaelito nos despedimos, ¿eh? Bueno, yo lo único que puedo decir, hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Gracias por todo, por habernos escuchado. Y nada más. Bueno, buenas noches a todos, a Luisito, a vos. Y ya me estoy subiendo al auto y me voy. Bueno, muchas gracias por tu buena onda siempre, Rafaelito. Y tus anécdotas. Sí, siempre estás con un buen optimismo, con ganas de vivir. Muchas gracias. Luisito también, muchas gracias por tu aporte. Y nos despedimos hasta el miércoles que viene, gracias a los amigos que nos han acompañado en este espacio. Que nos han escuchado. Y que nos han escuchado, muchas, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Hasta el miércoles. Vamos a escuchar algo bien polenta. ¿Mm? Vamos. Algo latinoamericano. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Sereno de la esquina, me quisiera hacer el favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo cantaron los amores y cariño, todo lo que tengo, te entregué mi vida. Y me abandonaste por andar de loca, eres hija de la mala vida. Preferiste darle muy duro a la vida y dar tus caricias a lo loco nomás. Ya me da vergüenza que todos me digan que eres una loca, coqueta y perdida, que andas engañando a los hombres nomás. Ya no quiero verte, loca enamorada, cada quien su vida. Tú me abandonaste por andar de loca, eres hija de la mala vida. Preferiste darle muy duro a la vida y dar tus caricias a lo loco nomás. Ya me da vergüenza que todos me digan, eres una loca, coqueta y perdida, que andas engañando a los hombres nomás. ¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud.